podríamos contar algunos episodios míticos que implican un cambio, te cambio esto por aquello, un trueque, una colección de episodios cuyo asunto central es el trueque. Vamos a hablar al principio de la Sibila de Cumas. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. La más célebre de la Sibila fue la Sibila de Cumas. Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe. ¿Qué es eso, una moto o una tormenta? Sibila creció de golpe como algunas, ¿no? Y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente. Apolo se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Mirá, dice, estoy de tan buen humor que te voy a conceder el primer deseo que vinieres a expresar. Y ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió con su pedido. Bueno, muy bien, dice, sos inmortal. Ser inmortal no es algo que te cambia, es algo que recién se nota con los años. Porque Apolo le dijo, soy inmortal, sí, pero no siento nada, no. La inmortalidad no es exactamente una sensación. Bueno, y después no le explico más nada. Sucedió también, y este es un olvido recurrente de los mitos, que la Sibila no le había pedido, además, eterna juventud, como es conveniente. E hizo entonces una nueva exigencia cuando se dio cuenta. Dijo, ¡ah!, dijo, quiero también eterna juventud. ¡Ah!, dijo Apolo, el primer deseo te lo concedí gratis, por este quiero algo a cambio, te lo cambio por algo. Y le dijo, te daré la juventud eterna si me entregas tu virginidad. Ah, fantástico. No importa. Y la Sibila no quiso pagar con lo que ella consideraba como algo muy valioso. No, dice, está bien así, no importa, no, listo. Y con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la Sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo, justamente. Y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la Sibila contestaba que deseaba morir. Es una historia muy poética, y alguien podrá decir, eso le pasa por no tener cuidado. Lo que pasa es que cuando uno hace objeciones como esta, la poesía se derrumba. Esta es la clase de objeción de los concejales del partido de Vicente López. Es la objeción burguesa al mito, al tema poético. Preguntas tales como, ¿y por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué miró para atrás? Si sabía que lo iban a mandar al infierno. ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina toda poesía. No estaría mal organizar un espectáculo teatral con intervalos, con objeciones burguesas a la obra. O con un personaje que objetara. Si tiene algo que objetar, hágalo. Y entonces por ahí viene un cuento de hadas y en el intervalo aparece la objeción burguesa, el escalafón burgués, ese momento, mirá si un tipo va a ir caminando en el medio del bosque nada más que para buscar a una mujer que le gustaba. Momento, mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría la más larga y tranquila, dice el tipo y mira a todos los del público. Y bueno, eso es horrible, todo eso es horrible. Todo eso es horrible. Así que hoy contaremos historias donde no hay objetores burgueses, donde si tenemos suerte por ahí se llega a un final trágico, tremendo, desgraciado, pero poético. Vamos a hablar de una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien Posidón, el dios del mar, se había enamorado. Bueno, Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Y si yo te doy lo que vos quieras, no sé si me interpretás, somos gente grande, pero te voy a pedir un don. ¿Y cuál es ese don? Poder convertirme en cualquier cosa a capricho. Oh. Y Posidón, no lo dudo, hoy aceptó el cambio. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Recuérdese a Casandra, otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio del amor. El dios Apolo, que estaba enamorado de ella, le había prometido enseñarle a adivinar el porvenir. Pero claro, ella tenía que entregarse a él. Casandra aceptó el pacto, y dijo, sí, fenomenal. Pero una vez que el tipo le enseñó a adivinar, se negó a unirse al dios. Dice, ahora no me uno nada. Y entonces Apolo, enojado, le escupió en la boca. Y esa actitud tiene un significado mágico y mítico que consiste en la revocación del don otorgado. Escupir en la boca. Pero como la revocación nunca es total, en realidad lo que consiguió Apolo fue que nadie le creyera a Casandra. Casandra conservó el don de profetizar, pero resulta que jamás nadie creyó en sus profecías. Otro cambio. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino, vamos. Si el árbol moría, ellas morían también. Pero eran consideradas también seres mediadores entre mortales e inmortales. Vamos, que se daban mucho con los paseantes. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban los árboles. Estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje, bueno, eran hermosas y los pastores y los héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles en peligro para obtener favores, siempre amorosos. ¿Qué otra clase de favores hay? Uno que aprovechó esa circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Parece que las amadríades se habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol a cambio del amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto, pero le previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron, somos 100, podés estar con cualquiera de nosotros, pero con nadie de afuera. Qué rígidas, ¿no? Y además le pusieron una abeja para que lo vigilara. Reco aceptó y fue amado por todas las ninfas. Pero parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, la abeja correveidile sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha que no era del barrio. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza. Bueno, ¿qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Usted está con una muchacha del barrio, o de otro barrio, demostrándole su afecto, aparece una abeja a importunarlo con su zumbido, y no solamente con las molestias del insecto, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras 100 novias aquella infidelidad. Bueno, a los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez lo picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Ese fue el castigo a su traición. Pero hay un trueque que es quizá el más famoso. Es el trueque, el cambio, el acuerdo entre Quirón y Prometeo. Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombre, mitad caballo. Era inmortal y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Educó a muchos, ¿no? A Jasón, a Aquiles, a Esculapio, ¿no? Esculapio. Qué curioso, ¿no? Tener un maestro medio caballo. Era profesor de música, de arte, de la guerra, de caza, de moral y de medicina, este Quirón. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón estaba del lado del héroe, de Heracles, pero fue herido accidentalmente por él. Y ya saben ustedes que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas, incurables. Y Quirón tuvo una grave llaga, quiso aplicarse una pomada, pero las llagas eran incurables, como se ha dicho, y ahí quedó, con ganas de morir porque los dolores eran terribles, pero no podía morir porque era inmortal. Y entonces estaba condenado a un padecimiento eterno. Justo pasó por la esquina Prometeo, que era mortal, había nacido mortal. Quirón lo encaró y le dijo: che, Prometeo, te obsequio mi inmortalidad a cambio de tu mortalidad, porque quiero morir. Y Prometeo dijo: venga, ¿qué más quiero? Quirón entonces encontró el descanso a su dolor, y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento justo, por la esquina justa, vamos, como tantos de nosotros. Ese fue el trueque. Prometeo, como saben ustedes, porque ahora ya me estoy preguntando a quién dedicar este catálogo de trueques. Prometeo es el que más me gusta, porque robó el fuego sagrado para los hombres. Fue el que le afanó la chispa del fuego de los dioses. Unas chispitas que había en la rueda del sol. El sol, no hagan caso de lo que puedan decir los científicos, el sol es una rueda mágica. Y ahí hay una chispa, que es la que produce el fuego. Los Boy Scouts dicen que el fuego es el resultado de la frotación de dos palitos. No, señor, es una chispa que Prometeo le robó al sol en el Olimpo. Si no fuera por el señor Prometeo, comeríamos los alimentos crudos. Así que le dedicamos esta charla a Prometeo, el que robó la chispa del fuego de la rueda mágica del sol. con mi vida.